que además uno se lo imagina con Echeverri, ¿no? Discutiendo 560, 800, 1200. ¿Cuánto podemos echar de la industria? ¿Cuánto podemos nosotros perjudicar en todo el país las economías regionales? ¿Cómo hacemos para gobernar para los grandes pools de siembra? ¿Cómo deben ser esas mesas en donde estos funcionarios, en donde la sociedad rural, con un mapa del país, se sientan a planificar qué trabajador o trabajadora va a seguir teniendo fuente de trabajo? ¿Qué pequeña familia, qué pequeña comunidad va a desaparecer del mapa para que sus tierras se las puedan apropiar los grandes pools de siembra? Y la respuesta fue contundente. Ninguna. Ninguna familia va a quedar sin laburo en la República Argentina. Por eso nos plantamos con 36 horas de permanencia. Nos plantamos en la calle. Nos bancamos los gases y los palos. Y le dijimos que había que redoblar los esfuerzos. Y los compañeros y compañeras, no dudamos, largamos un paro de 24 horas con un inmenso acatamiento en toda la ciudad de Buenos Aires. Y ustedes saben que en este contexto en donde Macri y Duhovne, otro personaje, anuncian la desaparición de la mitad de los ministerios, mañana nuestro sindicato fue citado a paritarias. Mañana nuestro sindicato fue citado, no a discutir, fue citado a que vayamos a avalar lo que ellos entienden como paritaria. Y mañana lo que vamos a hacer es poner miles estatales de nuevo en la calle para ir a rechazar el plano, de ajuste que nos quieren imponer. Y sepan también que el miércoles hay actividades para llevar adelante, porque hay un decreto que quiere eliminar del Ministerio de Justicia los organismos recaudadores. Y el miércoles, porque peligran 10.000 fuentes de trabajo, 10.000 fuentes de trabajo de todo el país, de nuestros compañeros y compañeras de justicia. Vamos a concentrarnos al mediodía para decirle a la nueva ministra que no estamos dispuestos a ser cómplices y parte de lo que ellos entienden debería ser la nueva situación institucional de ese ministerio. Todo lo contrario, le vamos a parar el ministerio de punta a punta en todo el país y vamos a hacer miles lo que estemos manifestándonos en contra de este nuevo decreto. Se hace muy lejos el marco electoral. Si no cambian las políticas públicas, si no cambia el modelo económico, si no cambia su relación con los trabajadores y trabajadoras, lo que hay que cambiar es el gobierno, porque no puede seguir legislando de la manera que lo hace, no puede seguir gobernando con ajuste, no puede seguir con represión. Y se lo decimos con el convencimiento de que queremos el marco electoral, pero no podemos ser parte de esta lógica que atraviesa nuestro país de desprotección a los trabajadores y trabajadoras. Por eso hay que plantarse. Por eso le pedimos a nuestro sindicato que el 12 de abril no solamente sea un paro nacional, el 12 de septiembre no solamente sea un paro nacional, que sea una marcha federal de estatales que ponga toda la estructura para que nuestros compañeros y compañeras puedan venir a Plaza de Mayo a decirle a Mauricio Macri que la cosa es con todos los estatales adentro.